trata de personas a través del Internet. El envío de mensajes o fotos sexualmente explícitas a través del teléfono celular, práctica conocida como sexting, puede ser parte del cortejo para los jóvenes de la generación de Internet. Además, los pederastas, turistas sexuales y otros depredadores utilizan Internet para planear o concertar encuentros sexuales con personas que son explotadas. De este modo, Internet ha pasado a formar parte del proceso de la trata. El Internet también está presente en las otras modalidades del delito, incluyendo la trata con fines de extracción de órganos, así como para trabajos y servicios forzados. Tú puedes hacer algo. Tienes que tener cuidado con lo que tus hijos ven o encuentran por Internet, porque pueden pasar cosas horribles como lo que le ocurrió a mi hija. Chiquita, muero de ganas por verte. Sueño contigo y no puedo seguir sin ti. Eres el amor de mi vida. Voy a ir a México este fin de semana. Espero que nos veamos. ¡Qué emoción siento! Por fin voy a conocer a Jorge. Viene de los Estados Unidos. Después de estos 2 meses que tengo chateando con él, siento que nos conocemos de toda la vida. Él me hace sentir especial. Tenemos los mismos gustos y conoce todos mis secretos. Además, a mis 12 años y él 16, creo que somos la pareja perfecta. Mañana le digo a mis amigas que me hagan un paro para inventar un trabajo en equipo. Lo que Marisela no sabe es que Jorge, en realidad, tiene 29 años. Se dedica a la trata de personas y hay otras 15 chicas que sueñan con él. Y que su verdadero nombre es Joaquín. Y ya ha enganchado a 12 de muchachas, todas menores de edad, para explotarlas en la prostitución. Cae sordomudo mexicano por trata de personas, por redes sociales. Mi hija es sordomuda. Somos originarios de Guadalajara, Jalisco, y un señor también sordomudo la contactó por las redes sociales, la citó y la secuestró. Gracias a una llamada anónima, se llegó al arresto de Sergio N. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México liberó a 3 mujeres sordomudas y detuvieron a un hombre con la misma discapacidad en Toluca. Las víctimas describieron que este hombre, con engaños, las enamoró e hizo que abandonaran su hogar para someterlas así a fines de explotación sexual en su modalidad de medicina forzada. Violentan a jóvenes en redes sociales. En verdad hay que tener mucho cuidado con quién están chateando nuestros hijos. Yo llevé a mi hija a la clínica de atención integral al adolescente del Hospital O'Horan de Mérida, Yucatán, donde ayudan a las jovencitas que sufrieron violación, acoso o sexting por el mal uso de las redes sociales. Esta clínica lleva un historial clínico de cada adolescente que incluye preguntas sobre el uso del celular, computadora e internet. ¿Y para qué utilizan el equipo? Si alguna vez han sido víctimas de ciberbullying, sexting y acoso, entre otras agresiones. ¿Ha habido casos de violación por haber conocido a alguien que en Facebook mintió sobre su perfil y agredió a la chica? Se da seguimiento a casos de acoso porque las chicas han proporcionado sus datos. También de sexting, de chicas que han mandado una imagen de poses provocativas o mostrando alguna parte íntima a sus novios. Y al terminar su relación, las han subido a la red. Estas chicas han caído en depresión, incluso han intentado suicidarse. Para evitar que continúe presentándose esta situación, es importante la comunicación frente a frente entre padres, madres, hijas e hijos. Soy originaria de Perú y en mi país hay un fenómeno llamado Kine Rifas, originado en Facebook, donde se rifa sexo con adolescentes. En las cuentas se exponen fotos íntimas de jóvenes no mayores a 17 años para que los participantes realicen su oferta. Para esto, el lugar del sorteo se anuncia por mensaje privado o email. El precio mínimo para entrar a la rifa sexual equivale a 230 pesos mexicanos. Actualmente, Facebook alberga más de 30 grupos y cuentas consagradas a este negocio. E incluso, algunas de ellas ya no realizan el sorteo y exponen el teléfono de las participantes para realizar un trato directo. Calificadas de juego sexual por algunos medios locales, estas rifas peruanas están emparentadas con la prostitución de menores, ya que aunque no se conoce la identidad de los responsables, detrás de estas cuentas son hombres los que dan los contactos a las jovencitas y hacen el negocio. Encuentran a muchacha mexiquense en Monterrey. Yo conocí a un hombre en las redes sociales hace 2 meses. Me dijo que vivía en Chicago. Él tenía una amiga en Ecatepec, Estado de México, la cual me contactó y me convenció de ir a los Estados Unidos. Me fui el 10 de mayo y desde la central hablé con mi familia para informarles que abordaría un autobús para Tamaulipas. Gracias a la rápida intervención de la familia que se comunicó con las autoridades, agentes de la Procuraduría General de Justicia interceptaron el camión que se trasladaba por Monterrey, Nuevo León, en coordinación con la Policía Federal y rescataron a la joven de 20 años. 3 personas fueron detenidas por trata de personas. La joven fue entregada a su familia el 17 de mayo. Todo comenzó con una solicitud de amistad en Facebook. Todo comenzó con una solicitud de Facebook. Me pareció lindo y lo acepté. En aquel tiempo tenía 18 años. Nunca pensé que aceptar esa solicitud me llevara al peor horror de mi vida. De clase media alta y con planes de ir a la universidad. Nina era una joven solitaria que buscaba atención en internet. Fue como comenzó a intercambiar mensajes con un hombre que decía estar enamorado de ella. Hablaron de viajes, matrimonio y hasta de formar una familia. Me vendió una historia de fantasía. Creí que viviríamos juntos este sueño, pensaba que era el amor de mi vida. Nos mensajeábamos a diario y después de un mes decidí conocerlo. Me llevó a Seattle, Estados Unidos, y me hizo prostituirme por 4 años. Hasta que en un operativo me rescataron junto con otras jovencitas y capturaron al criminal. Por celular descubre que fue violada. 7 alumnos violaron en una fiesta a una de sus compañeras, quien estaba inconsciente tras ingerir bebidas alcohólicas en exceso. Además, 2 individuos, entre ellos 5 menores de edad, videograbaron el delito. Yo me enteré que fui violada por una grabación que hicieron por celular. Recuerdo que estaba en una fiesta, tomando tequila y pasándola bien. Después ya no supe nada, hasta que desperté sin ropa interior y con algunos compañeros de la escuela. A través del envío de mensajes, la grabación fue retransmitida de celular en celular por varios alumnos del plantel, hasta que llegó a manos de una amiga de la víctima, quien le informó sobre el hecho. Después de que vi la grabación que me mostraba, cómo era violada por mis compañeros de la escuela, decidí ir con las autoridades y poner una denuncia penal. W Radio, México, 2009. Un supuesto centro de rehabilitación para adictos en Iztapalapa era el disfraz. En realidad, una 20 de padrinos operaban una maquiladora donde hacían bolsas para Liverpool y ganchos para tender ropa, con obreros que levantaban en las calles y que vivían prácticamente como esclavos. Trabajábamos jornadas de 16 horas, a veces más. Cuando urgía un pedido, solo se nos dejaban descansar media hora para comer un caldo de verduras, que hacían con zanahorias recogidas del basurero de la central de abastos. Ni las pelaban, así sucias y hasta podridas, nos las metían al caldo, y nos las teníamos que comer. Don Juan, un hombre de 81 años de edad, recuerda con lágrimas en los ojos que no dormía. Se le pasaban las horas solo en pensar en su hija, sus nietos y su novia. Ninguno sabía su paradero. Estaba sentado en mi diablito, me quedé dormido porque había cargado mercancía todo el día, cuando sentí las primeras patadas en mi cuerpo. Me aventaron a la camioneta como si fuera un animal, como si fuera un bulto. Ese fue solo el inicio de la pesadilla que estaba por venir. Tenían prohibido hablar entre ellos. Eran más de 100 y en un momento llegaron a ser hasta 200 supuestos adictos. Información de contexto. Tú puedes ayudar a combatir este delito. En primer lugar, infórmate. En segundo lugar, cuídate. Evita caer en las redes de este delito. Ten cuidado con las personas con las que convives en las redes sociales y evita compartir información personal con desconocidos. Y muy importante, denuncia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Microsoft firmaron un convenio de colaboración a fin de evitar el enganche de niñas y niños a través de Internet, combatir la pornografía infantil y promover el uso responsable de Internet. Si necesitas apoyo, acércate a la CNDH, según un estudio de la Universidad de Michigan que analizó el comportamiento de 3.447 jóvenes con edades de entre 18 a 24 años reportó la agencia EFE en julio de 2012. Dicho estudio reveló que casi la mitad de los encuestados respondieron que participaban en sexting y la mayoría de los que dijeron que habían recibido este tipo de mensajes señaló que también los había enviado, lo cual sugiere que el sexting es recíproco y probablemente ocurre entre parejas románticas. Una de las conclusiones de la investigación es que debemos prestar atención a la forma en la que la tecnología influye en nuestras vidas, incluida la sexualidad y nuestros comportamientos sexuales. Y no es para menos, si tomamos en cuenta que en el 2010, Internet tiene cerca de 1.500 millones de usuarios, 18.000 millones de páginas web y 250 millones de sitios web, y cada vez más menores de 18 años tienen acceso a la red. Al respecto, la Asociación Mexicana Alianza por el Internet AC previene a padres, madres de familia y personal docente del uso abusivo del cortejo sexual conocido como sexting, con fines de trata de personas hacia niñas, niños y adolescentes. Pantallas Amigas, iniciativa española que tiene como misión la promoción del uso seguro y saludable de las nuevas tecnologías y el fomento de la ciudadanía digital responsable en la infancia y la adolescencia, alerta sobre el incremento de probables relaciones con nuevas formas de violencia sexual en el entorno digital, como la extorsión y el acoso sexual por Internet. El acoso sexual online a menores suele adoptar una estrategia de grooming, consistente en un acercamiento previo para ganarse con engaños la confianza de la víctima para luego, desde la cercanía, ejecutar la agresión o el chantaje, refiere Pantallas Amigas en su portal de internet. El chantaje se facilita con la posesión por parte del agresor de imágenes íntimas de su víctima que amenaza con hacer públicas, comenta la asociación española citada. Las técnicas utilizadas en el cortejo o grooming son las mismas que se implementan para el secuestro, la extorsión, los fraudes, el acoso sexual y la trata de personas, entre otros delitos cibernéticos. Esto es, realizados valiéndose del Internet y parten de uno mismo, tronco común. Este proceso puede llevarse en promedio hasta 6 meses, lo que nos deja ver que si bien no existe un perfil del acosador en Internet, algo que siempre los caracteriza es que son pacientes, aunque no siempre tolerantes, nos dice Alianza por el Internet AC. ¿Pero en qué consiste el cortejo, grooming en inglés, por Internet con fines de obtener concesiones de índole sexual que pueden estar relacionadas con la trata de personas en su modalidad sexual? Clara Isabel Fernández Rodicio, de la Universidad de Vigo, Galicia, España, comentó que para estructurar el proceso del grooming tomó en cuenta la opinión de diversos autores: Van Dan, 2001, Powell, 2007, Sheldon and Howitt, 2007, Sanderson, 2006, y el resultado es el siguiente. El adulto procede a elaborar lazos emocionales de amistad con el menor, normalmente modificando su identidad. El adulto va obteniendo datos personales y de contacto del menor, utilizando tácticas como la seducción, la provocación, el envío de imágenes con contenido pornográfico, consigue finalmente que el menor se desnude o realice actos de naturaleza sexual frente a la cámara web o envíe fotografías de igual tipo. Entonces, se inicia el ciberacoso, chantajeando a la víctima para obtener cada vez más material pornográfico o tener un encuentro físico con el fin de llevar a cabo un abuso sexual, en la mayoría de los casos. Ahora, ¿cuáles pueden ser esas técnicas de seducción a las que se refieren los autores que han escrito El cortejo o grooming? Halaga al menor para que muestre interés por el acosador. Averigua los gustos del menor para comentarle que comparten intereses similares. Le muestra gratitud por su amistad. Manifiesta compromiso en los diálogos expresados. Refuerza cualquier comentario que el menor considere importante para él. Se gana su confianza estableciendo intereses comunes. no expresa nada que le haga perder su confianza. Le dedica tiempo hablando de asuntos que son importantes para el menor, teniéndole mucha paciencia. En otras palabras, el acosador capta la personalidad y expectativas de sus candidatos y, dependiendo de las características de cada víctima en potencia, se adapta a las circunstancias como lo hacía Casanova, el gran seductor del siglo XVIII, cuyas técnicas explican María Dolores Ordóñez de la Torre e Irene Manzano Cifuentes en su trabajo titulado La Seducción. Como lo expone Alianza por el Internet AC, el proceso de enganche llevado a cabo en el Internet no se basa en asustar al menor, se basa precisamente en cortejarlo, adularlo, hacerlo sentir bien, elevar su autoestima, su percepción de sí mismo, pero nunca de asustarlo. ¿Cuáles son algunas recomendaciones que nos hacen los estudios de este tema? Al respecto, Pantallas Amigas nos dice que es recomendable no proporcionar imágenes o informaciones comprometedoras a nadie, ni situar dichas imágenes de manera accesible a desconocidos. Preservar la seguridad del equipo informático y la confidencialidad de las contraseñas. No ceder al chantaje, pedir ayuda, contar con el apoyo de una persona adulta de confianza es fundamental. Aportará serenidad y una perspectiva distinta. Trata por Internet es un audiocuento e historieta que forma parte de la campaña La trata de personas no es cuento. Disfruta, aprende y actúa. Cómics contra la trata. Coordinada por Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC. El trabajo educativo y el guión fueron elaborados por Elvira Madrid Romero, Jaime Montejo y Rosa Isela Madrid. Trata por Internet busca prevenir de este delito a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad, así como a sus padres y madres de familia. Esta historieta utilizó material informativo de la CNDH, la agencia UPI, Milenio, RNW, La Jornada, El Universal, CNN y del libro Reflexiones Básicas sobre Trata de Personas, para la movilización comunitaria de las trabajadoras sexuales contra todo tipo de explotación, que es de la autoría de Brigada Callejera.